Y bueno, pues que la gente ha votado que siga esto igual. Lo que sí hay que ver que Susana Díaz ha sido una gran estratega. Quería intentar que Podemos no subiera tanto. Quería intentar que el Partido Popular, nuestro candidato Juanma Moreno, pues no hiciese su política en 2 años como se había establecido. Y por lo tanto, pues le ha salido bastante bien la jugada. Sí, que preguntarle, bueno, esos votantes del Partido Popular están ahí, ¿no? Sí, ¿Dónde están cuando, claro. si no están? La abstención, bueno, yo siempre lo he dicho, la abstención siempre perjudica básicamente al Partido Popular y aquí lo estamos viendo otra vez, porque pues bueno, por lo que sea, a nivel regional no hemos movilizado a nuestro electorado y nuestro electorado no ha salido a votar. No ha salido a votar porque aquí precisamente en Jodá estamos en torno al 68-70% de participación, o sea que falta un 30-32% de participación. Que entendemos o queremos entender que gran parte de esa es nuestro electorado, ¿no? Por lo tanto, pues, o no han visto conveniente ir a votar, pues ya está. Tendremos 4 años de Partido Socialista otra vez. Y preguntarle un poco también por las demás fuerzas políticas aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo ve, por ejemplo, esa aparición de Podemos con esa fuerza que, bueno, incluso ha superado a Izquierda Unida, que aparentemente debiera ser de donde? Sí, ya lo he comentado, ¿no? Que rompió Podemos con bastante fuerza. Bueno, pues Podemos ha sacado 1.000 y pico votos, 1424. 1.424 votos. Por lo tanto, pues bueno, ha sido una fuerza política que prácticamente absorbió en gran parte a Izquierda Unida y también ha cogido unos 400 o 500 votantes aproximadamente de Partido Socialista, entendemos. Porque yo lo que no creo que gente del Partido Popular, votante del Partido Popular, vote a Podemos. Ha podido votar alguno, pero bueno, yo creo que básicamente viene de eso. Lo que sí, estas elecciones que no tocaban, le ha salido muy bien la jugada a Susana Díaz y que nos ha costado 14 millones de euros a los andaluces, pues esta jugada de ella, para tomar fuerza con respecto a Madrid.